cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Nuevo mes, nueva semana, nuevo lunes. Y aquí, como siempre, encantadísimos de compartir de nuevo otros 60 minutos contigo. Hay momentos durante el fin de semana que echo de menos el hacer los programas pues como habitualmente. Lo de escuchar de lunes a viernes, pero bueno, como está el podcast y tal, pues ya sabes que siempre pues estamos de una forma u otra pues juntito a ti. Hoy, para los amigos de las estadísticas o de los números, hacemos el podcast oficial 365, así que fíjate por dónde, tenemos casi para un 1 por año, por día durante todo un año, pero como también hicimos 10 de prueba, pues son realmente 375 con el de hoy. ¿Y dónde encuentra estos 375 programas de Confusión? Pues entrando en radioesperantia.com, en programas, música, Confusión, y ahí pues le das a podcast y tienes uno detrás de otro. Y ahí mismo también en radioesperantia.com encuentras los reproductores para escucharnos en directo entre las 22 y las 23 horas en Canarias, una hora más en la península. Y hay que echar mano de la calculadora para ir calculando pues usos horarios. Sé que en Mar del Plata tienen 4 horas menos, en Salt Lake City 8 menos. Creo que en Alemania pues tienen lo mismo que en España, en Düsseldorf, que nos escucha Patrick y Gerard. Y bueno, un montón de amigos también en Guinea Ecuatorial, en Brasil, en Estados Unidos, en mogollón de sitios. El otro día pues, nos escuchaba, por ejemplo, Rico desde Chicago. Le pregunté, tienen 5 horas menos, creo que me dijo. También por nos puede escuchar en directo a través de las 15-18 emisoras que habitualmente sintonizan en nuestros programas. Y por supuesto a través de los teléfonos móviles. Ya sabes que hay una aplicación gratuita que es fantástica, se llama TuneIn. Te la descargas y poniendo Radio Esperantia nos escuchas en cualquier lugar. No hace falta que tengas el internet ya pues ahí con un aparatito, ordenador en casa, etcétera, ADSL. En cualquier lugar nos escuchas. Y la otra opción, la que te comenté, la de los podcasts. Y nada, que me enrollo yo demasiado y me voy a comer la mitad del programa. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor, el mejor deseo, desde la realización y presentación, y ya sin más, comenzamos. Y no veas los quebraderos de cabeza escribiendo el nombre de esta mujer, una vocalista de Atlanta, Georgia, porque se llama Álgebra de nombre, Álgebra Blessed. Y yo cuando estaba preparando el programa estaba poniendo Ángela, Ángela, y digo, bueno, no me sale. Claro, es que era Ángela. No, álgebra. Como la disciplina matemática, pues eso, álgebra. ¿Aprobaste álgebra? No, pero conocí a álgebra. Y en Confusión pusieron a álgebra. ¿Sirve? O sea, que si tiene un examen de matemáticas y la álgebra no dice, pues mira, yo ayer me escuché álgebra. Concretamente, Álgebra Blessed. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Espero que te encante. Baby, don't want nobody kissing me, baby. little slick right through this, yeah. I'm willing to go on and admit you're a perfect fit, baby. You the shit. Este tema es muy cortito, dura solamente 2.45. El nuevo disco Recovery de este 2014 de Ángela de Álgebra. Fíjate, ya me he confundido otra vez. Álgebra Blessed, de Atlanta, Georgia. Vocalista que en el año 2006 pegó un pelotazo con el disco que editó. Estuvo durante pues casi 56 semanas con aquel Propose en el año 2006 en las listas del Billboard. Ya ha colaborado con gente como pues Anthony Hamilton, India Ree, Mónica, Bilal. Y bueno, y este 2014 pues presenta nuevo trabajo. A mí me ha encantado este Nobody But You. Nadie sin nadie como tú, sería más o menos la traducción. Y nada, con este espectacular comienzo, esperemos que te haya parecido a ti lo mismo, hemos dado inicio al programa Confusión del día de hoy, en el que tenemos música pues de todo un poco. Hoy pues tenemos bajistas, jazz así un poco más clásico, rhythm and blues, acid jazz, etcétera, etcétera. Esto es una pasada, se llama JT Play The Bar, de su álbum Don't Jaywalk. Confusión en radioesperantia.com. Cada noche en Confusión. Bastante curioso porque no se limita a tocar el bajo, también rapea, como puedes apreciar. Este es un pedazo de álbum, Don't Jaywalk, de un músico que se llama JT, o se hace llamar JT. Lo que escuchabas, Play the Bar, o como diría él cantando, Play the Bass. Esto ya sabes, es Confusión, aquí disfrutando contigo, compartiendo toda esta música. Y por supuesto, como siempre, en las noches aquí en RadioEsperantia.com. Y seguimos, continuamos. Muchas veces me tiran muchas flores Juan Luis, pero si te contara yo toda la música que he descubierto gracias a él, alucinarías. La música que he aprendido, o que he aprendido a conocer, o a que he aprendido a escuchar gracias a sus inmensos conocimientos musicales, son... O sea, que no me cansaría nunca de contarlo. Vamos con otro vocalista, instrumentista, Vincent Tyson, About Now, también un fantástico trabajo del que hemos traído este Fast Forward. Te dije antes que era vocalista porque a veces pues canta, pero su fuerte es las teclas, el piano. Vincent Tyson, About Now. un álbum de inglés de Fast Forward. Esa forma de tocar el piano me encanta y además lo habrás observado porque en muchos programas pues incluimos esta forma tan fantástica, tan peculiar que a mí particularmente me encanta. Pues seguimos aquí, ahora toca un jinglito, un indicativo para saber con quién te estás jugando los cuartos. Y seguimos porque todavía nos queda muchísima más música aquí en Confusión. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Esas formaciones que descubres y te quedas maravillado. Son californianos. Es un trío Armapa, Steve y Confetti. Y esto se editaba el año 2008, llamado Mr. Chase. Una delicia. Skyline Boulevard. Armapa, que es el más conocido y tiene discos con su nombre, es el guitarrista, y el Steve es el saxofonista y Confetti el teclista. La formación bastante curiosa y que suena muy bien, muy bien, y por eso te la estamos proponiendo hoy. Skyline Boulevard. En este punto queremos agradecerte, pues con todo el cariño del mundo, pues que estés aquí con nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión con nosotros. en radioesperantia.com y por supuesto en Confusión. Seguimos. Desgraciadamente ya nos ha dejado un bajista norteamericano que además era jugador de baloncesto, concretamente el año 84. Formaba parte del equipo estadounidense que ganó la medalla de oro y precisamente se la ganó a España en la Olimpiada de Los Ángeles. Why Mantis Tail, Creative Juices, de su álbum Hang Time, tema compuesto al Alimón con el teclista Jeff Lorber. Fíjate qué bien suena. De Wyman Tisdale, compuesta por él mismo y Jeff Lorber. En el 2007 le detectaron un quiste y... Hola, it's Dove. And it's Rico from the Brazilianaires. Escuchamos a Radio Esperantia. Look us up online at thebrazilianaires.com. Continuó el quiste, luego se complicó, cáncer, y en el 2011 creo que nos dejó. Un pedazo de teclista, Alon Sanz, Play Sin Time. Temazo llamado The Sun Will Shine. Yeah. De álbum de un pedazo de teclista Alan Sams, A Place in Time, Un Lugar a Tiempo, The Sun Will Shine, El Sol Brillará. Además, si tienes ocasión, le echas un vistazo a la portada por ahí en Google, lo pones Alan Sams, A Place in Time, y es un pedazo de portada. Pues seguimos. De un teclista, ¿qué hacemos? Pues tiro porque me toca. Otro teclista. The Phoenix, uno de sus últimos trabajos, Marcus Johnson. Y lo que te he comentado en muchas ocasiones, cada vez más los músicos norteamericanos incluyen temas en castellano. Y además con mayor profusión. Esto se llama Road to Los Suenos. Como no tiene ñ, pues dijeron, mira, nos la ahorramos, ya lo entenderán. Pues eso, carretera hacia los sueños, Road to los Sueños. Marcus Johnson de Phoenix. Marcus Johnson, pedazo de teclista, y su álbum The Phoenix del año 2007. Y bueno, por si quiere incluir algún título y tiene problemas con la ñ, que recuerde que con la pulsando la tecla Al y 164 pues le sale la ñ minúscula, y Al 165 le sale la ñ mayúscula. Así no, pues tiene que poner Road to Los Sueños, que es carretera hacia los sueños. Pero claro, la ñ, como la tienen los teclados anglosajones, pues lo dejó así. Dijo, ya lo entenderán. Pues lo entendemos perfectamente, pero hombre, con Al 164 o Al 165 está arreglado. Y hoy pues tenemos, profusión de teclistas. Otro que me encanta, Darrell Hackley. Déjame tocar Let Me Play, de su álbum del mismo título. Ya ves que bien suena esto. Mejor música que se ha hecho, me decía 60, 70, 80. Y he dicho que está muy bien, pero que cada día se hace mejor música. Hay instrumentos más completos, sintetizadores más espectaculares. Y bueno, que la facilidad de los músicos para componer, para editar, para grabar, pues está prácticamente al alcance de cualquiera. Y recuerda que ahora mismo te lo hemos comentado en muchas ocasiones, muchos músicos en su casa tienen un pedazo de estudio que ya lo quisieran algunos estudios de grabación. Darrell Hackley, álbum del 2007, que lleva el mismo título que este tema, Let Me Play. Pues mirando el reloj ya nos quedan poquitos minutos para completar el programa de hoy, pero todavía nos quedan, pues eso, 20 y pico. Seguimos. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Te puedes imaginar que me estoy inventando el nombre de este músico, pero es así. Es de Macedonia, de la antigua República de Yugoslavia, que ya se llama Macedonia porque hay otra Macedonia en Grecia. De hecho, pues tienen ahí problemas con el nombre. Se llama Bobby Serafimovsky. Piano Revolution, lo que escuchas, lógicamente es pianista, de un pedazo de álbum que se llama Happiness in My Heart, Felicidad en mi corazón. Recuerdo que tengo una amiga en Macedonia que se llama Dusica Janevska. Ya me decía, Dusica rima con música, o es muy parecida, solamente con una letra diferente, es música en castellano. No sabía hablar castellano y hablábamos un poco en inglés, ahí no se entendía. Porque yo del idioma que hablé en Macedonia, ya te digo, bastante negadito. Pues seguimos, esto es Confusión, ya entrando en los minutos finales y aprovechando el tiempo porque todo sigue. El último álbum hasta el momento, no se sabe nada de ellos desde la publicación de este Watcha Player, los neoyorquinos Brooklyn Funk Essentials. Esto se llama Near, esto es Confusión, radioesperantia.com, disfrutando contigo de toda esta música. Another hotel room in another city. Another sold out show. It's not that I'm not happy. I have a little book, tells me where and what to do. I write on every page, I need to be with you. I need to be with you. scan my bag again at another airport. Another mustached man examines my passport. Another delayed flight. Sound check at 2. I'm not complaining, but I need to be with you. To be with you. Gifts in shilling, shekel, sterling, kona, dollar, 2 different lira, marks and spencer, gilda, yen. Watch the same news reel again and again on CNN. I need to be with you, to be with you. el año 2008 se rumoreaba con que Brooklyn Fan Essentials se iban a disolver, y poquito después pues anunciaban su participación en el Festival de Tarrasa, un festival que hay o había, verdad, que se sigue haciendo de este tipo de música, fantástico de verdad. Y actuaban ahí el 2008. Además, coincidía también con la edición de este Whatcha Playing, el 2008, último álbum hasta el momento de Brooklyn Fan Essentials. Y no tenemos más noticias. Este sonidito que escucha así medio oriental, medio árabe, es un poco el toquecito de Brooklyn Fan Essentials, y es que parte de la formación es de origen turco. Bueno, en el multitudinario grupo del barrio neoyorquino de Brooklyn, pues tienes prácticamente de todas las nacionalidades. Una banda fantástica y bueno, que siempre nos ha encantado. De hecho, pues como curiosidad, pues, uno de los temas incluidos en, déjame que mire, te lo voy a decir exactamente ahora que tenemos el tiempecito, en el Make It and Like It del año 2000, el Kick It, es el tema que utiliza el amigo Juan Luis Pérez como sintonía de la Casa del Ratón. Brooklyn Funk Essentials, una banda que, bueno, nos encanta, siempre está ahí, y bueno, es una de nuestras favoritas, y además nos entristecería bastante que bueno, que desaparecieran sin dejarnos pues alguna pincelada más de las maravillas que componían y que interpretaban. Pues esto es Confusión y nos marchamos ya. Nos vamos a marchar un poquito antes porque, como el tema que llega a continuación y el de la despedida, pues dura casi 8 minutos, 7 segundos, pues tenemos que poner aquí el punto final. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Unos días pues los tienes mejores, otros días peores, pero el sol sale cada 24 horas para ofrecernos nuevas oportunidades. ¿Qué te digo? Que te dejo con Art Porter, el álbum homenaje de un montón de compañeros, y con algunas de las grabaciones que interpretó Art Porter antes de morir en un accidente marítimo en Tailandia en el año 1996. Esto se llama Texas Ham, en vivo ese mismo verano de 1996 en el North Sea Festival en Holanda. Art Porter, bye bye, a ser felices, volvemos mañana. Recuerda que esto no se detiene. Hasta mañana, a ser felices, a disfrutar. Bye, bye. Art Porter, Texas Ham. How you doing tonight? Man, it is good to be back. And I gotta tell you, I'm glad to see all of you here tonight. You know, this is like my second home. Thank you so much for being here tonight. Mm-hmm.